brasa más pequeña puede hacer el fuego que encienda la madera. La lluvia se volvió enemiga de la calma. Solo reafirma las cicatrices del verano. Necesitamos viento que acaricie el fuego, ilumine y disperse estas sombras.